anhela mi alma la venida del Señor. Siento en mi alma la presencia de mi Dios. Ángeles cantan voz de victoria porque se acerca mi redención. Muchos preguntan, aunque hay tristezas, yo alegre estoy. Ellos no saben que aquí en mi alma está el Señor. Y que en mis luchas me da su mano, y de su mano tomado estoy. Toma mi vida, es toda tuya, mi buen Señor. Ya que tu sangre compró mi alma en cruenta cruz, quiero que el mundo mire hacia el cielo y que tú salves la humanidad. Solo a ti, Jehová, anhelo. Solo a ti, Señor, anhelo. Anhela mi alma la venida del Señor. Siento en mi alma la presencia de mi Dios. Ángeles cantan voz de victoria porque se acerca mi redención. Muchos preguntan, aunque hay tristezas, yo alegre estoy. Ellos no saben que aquí en mi alma está el Señor. Y que en mis luchas me da su mano, y de su mano tomado estoy. Toma mi vida, es toda tuya, mi buen Señor. Ya que tu sangre compró mi alma en cruenta cruz, quiero que el mundo mire hacia el cielo y que tú salves la humanidad. Solo a ti, Jehová, anhelo. Solo a ti, Señor, anhelo.